Amigos, con este tema nosotros queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados del segmento de entrevista. Vamos a hablar sobre el estreno de la ópera Cantuña, trabajo que lo realiza el Conservatorio Nacional de Música, una obra de Marcelo Beltrán. Están con nosotros sus tres participantes en esta obra. Está Sofía Almeida, Daniela Freire y también Edwin Gutiérrez. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a conocer, sé que están quizá los personajes principales de esta ópera. Contemos un poquito de historia. Sé que es la primera ocasión que vamos a tener el gusto nosotros de compartir precisamente con esta ópera que ya se viene en los próximos días. ¿Con quién voy? Con Dani. Vamos. Sí, bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es verdad, es la primera vez que se realiza un proyecto así tan grande en el Conservatorio Nacional de Música. Estamos bastante orgullosos y emocionados de formar parte de esto. Es una obra compuesta por Marcelo Beltrán, quien fue director del ensamble de guitarras de Quito, integrante y director por un buen tiempo. Entonces, también el poder cantar una ópera totalmente ecuatoriana de una leyenda tan conocida como es Cantuña, que se da en la época de la colonia, que bueno, quizá para la gente como de este tiempo, los jóvenes a veces todavía no se inmiscuyen tanto en las leyendas de nuestra ciudad, y es muy importante como rescatar todas esas vivencias culturales, ancestrales que nosotros tenemos. No sé. Edwin, ¿qué nos puedes decir tú de esta historia de Cantuña? Buenos días. Bueno, es una leyenda quiteña muy tradicional, la cual nosotros estamos muy comprometidos y muy orgullosos de poder interpretarla. Ha sido un trabajo muy fuerte, digamos así, y también muy, muy arduo. Entonces, nosotros estamos muy complacidos y muy orgullosos de poder presentar al público esta ópera que se estrena ya. Sofía. Bueno, muchas gracias, y yo estoy feliz además de poder participar en este proyecto que nos presenta a todos la más conocida leyenda quiteña, podría ser, a manera de ópera, y da a conocer al público en general este género musical que es la ópera, y lo hace de manera sencilla y explicativa y muy visual, además de tener una música tan bella compuesta por el maestro Beltrán, lo cual es muy maravilloso para que todo el público conozca. Una historia, una leyenda, algo que se ha mantenido de generación en generación, y que ustedes son jóvenes, ¿qué ha significado para ustedes retomar la historia a través de esta leyenda? Bueno, como lo dije anteriormente, creo que es muy importante de recordar todas estas vivencias culturales, porque tenemos un millón de historias en las que podemos hacer un millón de óperas, porque hay muchas leyendas de Quito. Nuestras calles, toda nuestra ciudad está llena de historia. Entonces es como muy importante retomar eso. Nosotros como jóvenes nos sentimos realmente comprometidos con esto, y esperamos que se siga haciendo más proyectos como estos. Cabe mencionar, es muy importante que se sepa que esta coproducción del Conservatorio Nacional de Música, también lo estamos haciendo junto con el Instituto Nacional de Danza Frederick Ashton, con el coro de la Universidad Central, y con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que son estudiantes, pero están haciendo realmente un trabajo muy profesional. susurra en los oídos de ustedes de pronto la historia que les contaba su mamá, su abuelita de Cantuña, Edwin. Bueno, en realidad, a mí no tanto, porque yo no soy de Quito, entonces... ¿De dónde eres? De Manglar Alto, de la provincia de Santa Elena. Ajá. Entonces, yo escuché la historia cuando llegué a la ciudad, y me pareció muy bonita, muy interesante, me enganchó mucho. Y para mí es un doble reto, digamos así, porque es una ópera que desde ya es un reto, así como ópera, y la leyenda de Cantuña, que es, no es de mi ciudad, digámoslo así. Sofía, ¿y a ti? Claro, bueno, yo crecí con eso. Creo que cada año, mientras estuve en la primaria, como todos sabemos, nos disfrazamos de diablitos, hicimos esta interpretación, hicimos dramatizaciones, toda la vida hemos crecido con esto y creo que es algo tan natural en mí que, bueno, es parte de mí, al parecer. Yo sí soy quiteña, mucho. Bueno, ¿y qué les parece si es que se dice en esta, abrimos como antesala parte del espectáculo aquí en este noticiario de Zona Cultura de lo que ustedes van a realizar en esta ópera, mientras más adelante seguimos conversando sobre ello? Edwin, tú haces el papel de Cantuña. De Cantuña, es el personaje principal de la ópera. Bueno, ¿y cuál es la magia de este personaje en la obra? Bueno, Cantuña. Primero llega Heraldo, que es el comendador, a darle la noticia sobre lo que va a pasar. Y Dani tiene también algo que acotarles a esto. Bueno, no sé si hablar de mi personaje o sí, de Cantuña. Sí, ¿quién es Daniela Freire en el escenario? Daniela Freire representa a Luzbel, la tentación hecha mujer, la malvada de la historia, la que lo tenta a Cantuña. Entonces, bueno, para mí realmente se me ha hecho muy, muy divertido y muy emocionante hacer este personaje, puesto a que soy una persona que cree mucho en la dualidad. Y entonces como que la maldad y la bondad, yo creo que van muy muy de la mano con cada uno de los seres humanos, tenemos eso, ¿no? Entonces se me hizo muy fácil tentar a Cantuña realmente y lo he disfrutado mucho, así que yo creo que eso el público también lo va a notar, esos cambios y esos matices. ¿Podemos hacer algún fragmentito de esa tentación para Cantuña? ¿Sí? Vamos a ver ese reto. Vamos, adelante, Dani. Oh, feliz suceso, sin duda voy a ganar, y un alma más al infierno muy pronto me va a llevar. Escogerá su destino, seguro por evitar cárcel, vergüenza y oprobio en mis garras terminará. Vamos. Bueno, voy a interpretar un poquito de la primera parte de la ópera de Cantuña. Es cuando se supone que Cantuña está en su cuarto, le llega la mala noticia y entonces él empieza a cantar. Sí, entonces es... No lo puedo creer, no. ¡Qué infamia, qué injusticia! ¡No, no, no, no! Con mis huesos a prisión de por vida ya me voy. Si no tengo hasta mañana atrio y plaza terminados. Muy bien, Sofía. Ah, bueno, supongo que me toca explicar qué personaje soy yo también. Por supuesto. Resulta que yo también soy Luzbel, encarnando a el demonio que tienta a Cantuña, pero en su forma femenina, que es como se le aparece al principio y logra conseguir su contrato, ¿no es cierto? Entonces, esta ópera cuenta con dos elencos, ya que tenemos varias presentaciones, hay varios días. Entonces, yo vengo en representación del segundo elenco y represento también al personaje de Luzbel. Entonces, supongo que voy a cantar un fragmento también en donde Luzbel empieza a tentar a Cantuña y le ofrece todo lo que él quiera. Salud, riqueza, fama y fortuna, gloria y poder, juventud eterna, imposible nada es. Tu salvación te ofrezco. Salud, riqueza, fama y fortuna, gloria y poder, juventud eterna. Juventud eterna, imposible nada es. Perfecto, bueno, ahí ustedes escuchan parte de lo que será esta ópera, que ya les vamos a contar qué día y cuándo se va a desarrollar, que es organizada por el Conservatorio Nacional de Música. Queremos, chicos, que ustedes nos comenten cuánto conocen ustedes de óperas, qué ha pasado aquí en nuestro país, se han desarrollado, son entre una de las primeras, qué ha sucedido. Bueno, se han hecho óperas, hay varias producciones. Hace poco tuvimos la ópera de Puccini, Madame Butterfly. Si no estoy mal, en Cuenca se está realizando una ópera. Uh-huh. ¿Qué ópera? Eunice. Uh-huh. Entonces sí, sí hay producciones de ópera. Uh-huh. Pero esta lo que tiene de especial es que es totalmente ecuatoriana y es un estreno mundial. Entonces esta es nuestra propia ópera. Claro que se han escrito antes óperas ecuatorianas. Por ejemplo, ¿cómo anda? Sí. ¿De quién es esa? Juan. Ah, no sé de quién la hizo la producción, ¿no? No, pero ¿quién compuso? Sí existen óperas ecuatorianas. Y siempre se está realizando. Claro que no es muy conocido porque la gente a veces como que no está tan al tanto. Pero sí hay. Y bueno, ya decimos, esta es importante porque es totalmente ecuatoriana y es... ¿La historia que ustedes presentan es fiel a la leyenda tradicional o hay algunas modificaciones? Bueno, es fiel. Lo que sucedió es que tuvieron que alargarla un poco porque, como sabemos, la leyenda es súper corta. Uh-huh. Entonces, todas las leyendas es súper corta y eso creo que dependió de la creatividad del compositor. O sea, se metieron un poquito más algunos otros episodios. Claro que sí. Todos los diálogos del compositor tuvo que imaginárselos en su mente, qué estuvo pensando Cantuña, qué fue lo que habló con el diablo. Entonces eso es como que le extendió a esa leyenda que es tan reducida, ¿no? Hay varios datos sobre la leyenda de Cantuña. Uno conoce la leyenda tradicional, sin embargo también hay algunos investigadores que han señalado diferentes puntos de vista de la leyenda. En este caso, eso es lo que les quería señalar. No sé si el final de Cantuña se cierra cuando realmente termina por engañarle al diablo. Claro. En ese caso, Edwin, para ti, ¿cómo ha sido llevar esa responsabilidad de ser Cantuña? Sí, bueno, Cantuña desde que empieza la ópera está como que muy triste y todo por las noticias que le han dado. Y luego está muy tentado por Luzbel, por las Luzbeles que están aquí. Y entonces después al final Cantuña está muy feliz, muy emocionado, muy eufórico así porque al final salió ganando, que es lo que él quería desde el inicio. Y tendremos la presencia de los diablitos construyendo la catedral. Claro. Sí, en este caso sería el Instituto Nacional de Danza, Frederick Ashton. Son los bailarines que van a estar también en la ópera. Entonces representan a los diablitos que están construyendo. ¿Cuántos personajes estarán en escena? Bueno, o sea, los personajes principales, digamos que son tres, que es Cantuña, Luzbel y Lucifer. Y Lucifer. Uh-huh. Son tres. ¿Y en total? En total, 250 artistas en escena. 250. Incluido orquesta, solistas, coros, bailarines. Coméntenos un poco qué pasa atrás del escenario. Ustedes aprendieron ya en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestimenta. ¿Qué sucede en eso? Bueno, el maquillaje está a cargo de un equipo de chicas que han estudiado teatro. Nosotros no vamos a llevar el maquillaje nosotros mismos, claro, ¿no? Tenemos equipo de maquillistas y costureras. ¿Qué más? Sí, las costureras, las que nos están ayudando, son de la Unidad Educativa Gran Colombia. Se ofrecieron a hacer algunos vestuarios de los coristas también. Uh-huh. Ahora coméntenos cuándo se va a desarrollar este gran estreno mundial de Cantuña. Así que mis estimados amigos, tomen nota para que no se pierdan esta oportunidad. Bueno, el 5 de junio es un preestreno que se lo va a realizar igual en el Teatro Luis Humberto Salgado del Conservatorio Nacional de Música, y las demás funciones son el 7, 8, 14 y 15 de junio a las 18:30, igual en el Teatro Luis Humberto Salgado, ubicado en las instalaciones del Conservatorio Nacional, que queda en Acochapata y Abascal, sector del Batán de Quito. La entrada es libre, con pases que podrán retirar en el Departamento de Comunicación del Conservatorio a partir del viernes 1 de junio. Esperamos que nos hagan llegar unitas acá a la radio, al noticiero, para nosotros poder sortearlas aquí. ¿Creen que sí podemos hacer eso? ¿Tenemos claro, acceso? ¿Sí? ¿Cuántas nos van a hacer llegar? Las que quieran. Así que ya saben, mis estimados amigos, pueden llamar 2220-966, las personas que quieren ir a esta estreno de la obra mundial de Cantuña, pueden comunicarse al 2220-966, que nuestros amigos nos harán llegar esos pases para que ustedes puedan ingresar. Los repetimos a las fechas 5, 7, 8, 14 y 15 de junio. A las 8 de la noche. A las 16:30. Perdón, 18:30. 18:30, 6 de la tarde inicia esta ópera. Ya escucharon cuántas personas ustedes tienen en escena, comprendidos entre músicos y todo, más de 250 personas. Ahí está ya sonando nuestros teléfonos, así que se comprometen ustedes acá públicamente a hacernos llegar esos pases ya para nosotros poderlos entregar a nuestros amigos que se contactan con nosotros al 2220-966, 2220-966. Darío, ¿tienes alguna otra interrogante? Si no... Bueno, interrogante, no mucho. Yo creo que todo esto se va a resolver ya en el escenario, sino más bien felicitar al elenco por el trabajo que están realizando, y sin duda esperamos que no sea el único, que hayan más leyendas ecuatorianas llevadas en ópera, que en realidad es un género muy poco conocido, y que tengamos la oportunidad de verlas en ese género. Así que muchas gracias, felicidades. Gracias. Así que queremos agradecer entonces nosotros a Sofía, a ver si me ayudas, Darío. Sofía. Gracias. Sofía Almeida, sí, Daniela Freire y Edwin Gutiérrez, quienes participan en esta ópera mundial que la estrenan, en la ópera de Cantuña, que la realiza el Conservatorio Nacional de Música. Recordamos las fechas 5, 7, 8, 14 y 15 a las 16:00 en el Teatro Luis Humberto Salgado. Muchísimas gracias.